no existe más nadie, tan solo los dos. Soy tuyo esta noche, solo para vos. Vuelas en mi mente hasta el corazón. Todas las palabras no tienen sentido. Me muero en tus besos, renazco en tu cuerpo. Ay, al hacerte mía, tan llena de amor. Tan solo tuyo soy, mi amor es para ti. Soy tuyo esta noche, me entrego a tu amor. Tan solo tuyo soy, mi amor es para ti. Soy tuyo esta noche y mil noches, me entrego a tu amor. Solo seré tuyo, mi vida. Te lo digo con la contra. Soy tuyo esta noche, solo para vos. Vuelas en mi mente hasta el corazón. Tu amor me bendice, me lleva hasta el cielo. Y al goce profundo de dulces caricias, soy tuyo mi vida, es tuyo mi amor. Todas las palabras no tienen sentido. Me muero en tus besos, renazco en tu cuerpo. Ay, al hacerte mía, tan llena de amor. Tan solo tuyo soy, mi amor es para ti. Soy tuyo esta noche, me entrego a tu amor. Tan solo tuyo soy, mi amor es para ti. Soy tuyo esta noche y mil noches, me entrego a tu amor.